ಹೇಳುತ್ತದೆ. Yo no soy un come gente ni tampoco un canapiare. Véame bien de arriba abajo, solo soy un ser humano donde quiera que me pare. He venido a enamorarla de esos malos pesares. Vine para felicitarla al compás de mis cantares. Para mí es un gran placer, Jorge Guerrero, verlo por estos lugares. Crea que me puso en las nubes con ese halago tan grande. Porque vivo en otros lares, allá en el cajón de Arauca, cerquita de unos palmares. Ahora sí estoy convencido que era verdad lo que me dijo Olivares, que usted bonita y soltera como garcita en el aire. Ojalá que su cariño el destino me depare. De sus padres. Nunca pensé que mi canto, lleno de amor y de encanto, le causara malestares. Pero así usted se me ponga como polla con canares. Yo la veo que está más rica que una arepa en un budare. De rica no tendré mucho, pero si tengo ganado dentro esos corrales. 30 yeguas, 4 hebillas, 10 caballos pura sangre. El patio lleno de gallinas y otras clases de animales. Yo como Juan Tavares, criado con sancocho de babo, de conejo y tres calles. Poseo la actividad y resistencia del indio Machiritare. No me falta ni pertrecho, dos colgaderos que hice, torcido con bigote bagre. Un chinchorro largo y ancho que compré allá en Casanares, para dormir cuando el dueño de tu cariño me agarre. Esto me hace recordar las frases que me decía cuando pequeña mi madre. Se asiente pa' que aclare, que poco a poco se enrolla el bejuco en el alambre. Un amor bien entorchado, difícil que se separe. Aparta el rencor pa' un lado, no dejes que la crueldad con su ignorancia te amarre. Yo te gusto, lo comentan tus hermanos y tus padres, y me tienes el corazón con más huecos que un manare. Mira allá afuera qué lindo Catanares. Ese lo compré ayer tarde en el pueblo de Cabudare, para llevarte a pasear a las playas de Ocumare. Después que goce bastante, templo en Guanare, y la patrona del llano que nunca nos desampare, y que sobre nuestra unión sus bendiciones derrame. Qué hombrecito tan porfiado y requete testarú, será mejor que se largue, márchese con su ilusión, porque yo voy a contarme, ya queda poquita gente y está terminando el baile. Hasta luego, amigo mío, si quiere vuelvo otro día, quien quita y triunfa en sus planes, pero ahorita no he pensado con ningún tipo enredarme, si quiere siga insistiendo, quien quita y pueda llevarme. Muy buenas tardes. Saludos a todos y a todas las que estáis y estáis. Me imagino que en un día tan especial como hoy, Madrid es la capital de Europa del orgullo gay. En Madrid en encerronas de tráfico, pero con una alegría multicolor que los homosexuales nos acercan y que a veces nos hacen pensar al resto que se nos ha caído la alegría o algo por el estilo. Ves un día del orgullo gay, entre otras cosas casi obligatoriamente, como en mi caso, porque vivo en la zona, y te hace pensar sobre el resto, los heterosexuales, la gente que nos movemos en el día a día con nuestro trabajo, y conclusión, estamos perdiendo la alegría. Y eso en este programa, que nació a las ondas un 8 de abril de 1989, siempre hemos tratado de evitarlo. ¿Cómo? Pues rastreando en nuestra propia cultura popular. Buscando las musiquillas que nuestros abuelos, bisabuelos y tatarabuelos dejaron ahí sin su nombre porque les importaba tres pimientos las pesetas de entonces y afortunadamente no existía la SGAE. Y el resultado de estos 18 años y pico ha sido un contagio, yo el primero, a través de la música de nuestra cultura popular, un contagio lleno de vida y de alegría, como esta canción que entre las más de 500 que ha tenido a bien de regalarnos la Junta Bolivariana del comandante Chávez, que nos ha hecho meternos una paliza esta noche escuchando y disfrutando de la música tradicional de Venezuela en toda su gama, porque la manera de trabajar, por ejemplo, este pertenece al disco 24, El Joropo y sus andanzas, pero es que hablan de la Navidad, del otro, del otro, del otro, del otro. Y ves cómo trabajan en Venezuela los cantos de la tierra, con 24 CDs dobles, y dices, ah, desde el Estado se hacen estas cosas. Y aquí en el mundo occidental criticamos a estados como el venezolano. Algo nos está pasando porque estamos perdiendo la alegría y encima estamos perdiendo el sentido común. Y entre todas las canciones hemos dicho, vamos a sacar una cunabiche, esta canción donde un hombre y una mujer se enfrentan a través de la canción y del baile. Hermosísimo ejemplo que a nosotros nos lo han quitado casi para siempre. Menos mal que todavía tenemos un repertorio de nuestro patrimonio, mínimo, esa es la realidad, pero un repertorio de la música tradicional todavía vivo y que desde 1989, entre este programa y sobre todo los músicos y vosotros, hemos conseguido algo rescatar. Esa es una de las grandes misiones o de los grandes objetivos por los que en cualquier país y en este un día se creó la radio y la televisión pública y del Estado. Objetivo, servicio público, investigar, atender y difundir nuestra propia cultura para que, entre otras cosas, sepamos quiénes somos. Por su amor conocerás al hombre. El amor es su fruto natural, el más suyo, el más liberado de su ambiente. El amor es el único fruto que brota, crece y madura en él con toda la simpleza, la pureza y la gracia de la naranja en el naranjo y de la rosa en el rosal. Hay hombres sin amor, pero de estos hombres nada se sabe. Nada pueden decir a la inquietud del mundo. El amor es el fruto del hombre y también su signo. El amor lo marca como un hierro encendido y nos lo deja conocer, distinguir, entresacar. No conocerás al que pasa por su vestido de palabras brilladoras, lentejuelas de colores, ni por la obra de sus manos, ni por la obra de su inteligencia, porque todo eso lo da la vida y lo niega. Lo da y lo niega a su capricho o a su ley, la vida. Y hay muchos que van derechos porque el aire no sopló sobre ellos, y otros hay que se doblan como se dobla el arco para arrancarle al viento su equilibrio, o para proyectarse de ellos mismos, fuera de ellos, en el viento, por la trémula, aguda flecha íntima. La palabra notable es ciertamente un indicio. La obra útil es ya una esperanza, pero solo el amor revela, como un golpe de luz, la hermosura de un alma. Gracias. Ahora hubiera querido dedicar un canto de Compay Segundo que se llama La Pluma, que Compay escribió en 1947 para la empresa Papel Mapel, que se llama La Pluma, y que todos los corazones, todos los errantes quisimos cantar por el señor don Iñaki Peña. No importa la distancia que de ti me separe, si sienten igual, con si fiel compañera que también sabe hablar, te diré que por nada te dejaré de amar. Con eso cumplimiento de este amor debemos agradecer lo suave que se desliza el fiel de nuestro querer. Tú eres el papel y yo la pluma, pronto recibirás de mi mano unas cartas de amor. Hecho. Bueno, bueno, bueno. A ver si me vais a sacar los colores. Además, os quiero dar las gracias porque, de una manera imprevista, alguna gente os habéis venido hasta Prado del Rey y bueno, habéis querido estar en este día de la despedida definitiva de este programa, de este Trévede, en la radio pública y estatal. Despedida definitiva en la radio pública y estatal. Miquel, el hombre que ha hecho posible a través de su altruismo, pues que la mayoría de vosotros que no podíais escuchar en directo este programa de Radio 3, pudierais luego bajarlo de la red a través de profesionalespcm.org. / Trévede con B de letra. Miquel, es que ricasco. Tú eres gasteizarra, eres de Vitoria. Un poquito, sí. Y madrileño por todas partes. Sí, y fuenlabreño. Te quiero agradecer en el nombre de mío, personal, pero sobre todo en el nombre de todos los oyentes, ese detalle, esa solidaridad, ese trabajo altruista que, una vez que te he conocido, sé que eres una persona que trabajas por la mañana, por la tarde, y encima sacas tiempo para facilitar a los demás, pues el que puedan escuchar un programa como Trévede, que parece mentira que sea de la radiodifusión del Estado, y que lo que no hace la propia casa, Radio Televisión Española, con todo el monumento económico que tiene, tenga que hacerlo un oyente. Muchas gracias, Miquel, por el enorme detalle que significa. A vosotros y a los trevederos. Tenemos un manifiesto por ahí de trevederos también. Sí. Además de otros programas de Radio 3. Y tú, chavala, Celia, ¿de dónde vienes? Que tienes ese castellano afrancesado. Yo tengo el castellano del señor don Iñaki Peña. Sí, porque cuando encontré el programa en 1996, yo hablaba un poco italiano, pero nada de castellano. Pero escuchando a la radio, grabando a los programas, y he aprendido a hablar. ¿Dónde vives, Celia? Ahora en Nortes, cerca de Po. Hay un equipo de básquet que se llama Portes. Sí. Que... En el sur de Francia. El sur de Francia, sí. Hay Bayona, Nortes, Po. ¿Y te has venido hasta Madrid para despedirnos? Para encontrar a usted, porque es más que un amigo. Merci bien, mademoiselle. Milesker, eta zorionak. Laguna rentzat. Mikel, es hermosa lectura que nos has dedicado a todos los trevederos. ¿De quién es? Lo ha enviado una trevedera de Fuenlabrada que se llama Isa y es de la poetisa cubana Dulce María Loinaz. Es el poema 26. Ya viene mayo, ya viene el rumbo. Ya viene la alegría de todo el mundo. Este mayo es de pino, alto y derecho. Se parece a los mozos que aquí lo han puesto. Este mayo es de pino, alto y torcido. Se parece a los mozos que lo han traído. Ya viene mayo, mocitas mozas. Ya viene mayo para vosotras. Es un hombre inolvidable para este trevedo de Radio 3 y es una de las voces más autorizadas dentro de la música folk en nuestro país, cantando en esta ocasión Ya viene mayo, y que pertenece al Dendrolatrias de Joaquín Díaz. La verdad es que hoy es un día tan especial que se agolpan los sentimientos y que hay tantas cosas que decir que al final casi va a ser mejor decir poco, porque todos nos conocemos, los seguidores, desde aquel 8 de abril de 1989 que nos presentábamos a las ondas y nos presentábamos así. No tenemos ni idea de la música tradicional, muy poquita, la que uno ha escuchado de chaval en su tierra vasca. Ese estado en Vizcaya, margen izquierda, la margen dura e industrial, donde nació el movimiento obrero en nuestro país. Mis conocimientos y mi asombro y admiración rural me vino en un pueblo de Castilla y León, concretamente de Palencia, un pueblo que se llama Obaba. ¿Sí? Obaba Coac. Allí escribió Joseba Irazu, Bernardo Achaga, el libro que le daría el Premio Nacional de Literatura, la primera vez en nuestro país que un Premio Nacional de Literatura recaía sobre un idioma español, eso sí, pero no el castellano, el euskera. Y a partir de ahí se publicó en casi todos los idiomas del mundo. Obaba lo escribió en Villamediana. Fíjate lo que son las cosas. El pueblo donde yo desde chaval iba a los veranos y me empecé a nutrir del mundo rural. Empecé allí a meterme debajo de los caballos. Quítate de ahí que te pueden pisar. Donde cagaba en la cuadra y tenía que soportar los picotazos de aquel gallo que no sé por qué me tenía rabia. Y nunca hice ningún ademán de querer llevarle o llevarme sus gallinas. Pero ese es el encanto del mundo rural. Una villa mediana o una obaba, como quieras, donde una tía muy mayor me obligaba todos los días a desayunar sopas con ajos, un auténtico horror. Era un niño, todavía no tenía el paladar medio hecho. Ahora daría medio sueldo por poder desayunar aquellas sopas con ajo, y además hechas, puesto que tenían la panadería del pueblo, hechas en un horno de leña de 1800 y pico y que curruscaba La sopa de ajo, y eso es una delicatessen, ¿no? Y entonces yo lloraba y lloraba porque no estaba acostumbrado a las sopas de ajo, sino a mi cafecito con mis galletas o lo que fuera. Sestao, en Vizcaya, margen izquierda, lucha obrera, reivindicación por la justicia, por un poco más de salario y el derecho a tener un médico que te atienda. Y Obaba, o Villa Mediana, de Palencia, entre Torquemada y Astudillo. Dos nombres en mi vida muy especiales. Es una declaración de principios. En aquel 8 de abril dije: no soy músico, ni conozco lo suficiente la música tradicional y el folk como para atreverme a hacer un programa en una emisora tan importante como esta Radio 3 de Radio Nacional de España. Pero soy periodista. Y tengo muchas ganas de que en la Radio Nacional de España y en la Radio 3 se escuchen también las cancioncillas de nuestras identidades culturales, aquellas que nos cantaban nuestras tatarabuelas a las bisabuelas o los bisabuelos a los abuelos a nuestros padres y nuestros padres a nosotros, y que nosotros debiéramos de pasar a nuestros hijos. Soy periodista y estoy en Madrid. Y la única manera de descentralizar y poder llegar a todos los rincones es si vosotros colaboráis. Es una radio pública y lo podemos hacer perfectamente. Y así este programa comenzó a funcionar. Hasta tal punto que hoy, con todo el orgullo del mundo, puedo decir que desde hace muchos años este programa no ha necesitado acudir a los teletipos de Radio Nacional de España. No ha necesitado recurrir a ninguno de los teletipos de las agencias occidentales de información. Porque son 18 años, ¿verdad? Pues a partir de los 8 o 9 años, casi todo el material que llegaba a este programa llegaba de vuestra mano. A través de vuestras cartas, a través de vuestras llamadas, cuando apareció el mundo de Internet a través del ordenador. Con una calidad. Y además, siempre invitándoos a que os expresarais con libertad de expresión, a que os manifestarais con libertad de expresión, puesto que si vivimos en un país que tiene una carta magna, una constitución, y se llama demócrata, hay que demostrarlo. No valen las teorías sin demostraciones. Y así funcionamos, hasta tal punto que se transformó y se ha transformado en un programa tan original como que toda la fuente de información erais vosotros. Y eso ha hecho que otros periodistas y otros medios de comunicación estuviesen al loro de lo que pasaba en TRBD, porque erais muy originales. TRBD es TRBD, y que no se os olvide nunca, por este que lo presenta, pero sobre todo por vosotros. Y no nos olvidemos del medio, Radio Nacional de España. Es la radio patrimonial de todos los españoles. Y dicho esto, me voy con un orgullo. Cuando me empecé a percibir que tenía el público más tonto de todos del mundo, y lo de tontos con tanto cariño que seguro que no te suena mal, me di cuenta que tenía un filón de tal tamaño que solamente había que seguir animándoos y seguir abriéndoos los teléfonos para que os expresarais. Esa ha sido una de las grandes originalidades que le han dado a este programa el sello y la imagen que ha tenido siempre y con el que se va. Una especialidad que habéis marcado vosotros, porque abrí los micrófonos y los altavoces para que el pueblo se expresara, vosotros. Y cuando el pueblo se expresa, enseguida demuestra que está muy por encima de sus gobernantes. Qué bonito es el miedo cuando es sincero. Qué brillante el futuro cuando es oscuro. Qué exquisito el delito cuando lo grito. Cuando lo grito. Una vida más tarde comprenderemos que la vida perdimos solo por miedo. Qué belleza la vida cuando se olvida. Qué profunda la herida si está dormida. Qué segura una barca a la deriva. A la deriva. Una vida más tarde comprenderemos que la vida perdimos solo por miedo. Sirve la calma si no me salva. ¿Cuánto vale mi alma si no cabalga? ¿Dónde va la esperanza si no me alcanza? Si no me alcanza. Una vida más tarde comprenderemos que la vida perdimos solo por miedo. El miedo cuando es sincero, qué salvaje el deseo cuando te veo. ¿Quién pudiera decirte lo que te quiero? ¿Cuánto te quiero? Una vida más tarde comprenderemos que la vida perdimos solo por miedo. Querido Iñaki, sé que cuando hoy nos digas adiós me sentiré huérfano, como miles y miles de amigos que has ido haciendo en todos estos años. Sé que recibirá muchas cartas dándote ánimos, pero lo cierto es que son cartas de despedida y de agradecimiento por ese espacio trévede en el que durante años nos has traído trocitos de cultura, de libertad, de compromiso. Sé que no querías irte, aunque ahora, ante tanta ignorancia, tanta falsedad y tanta hipocresía política, ya no te apetezca quedarte. Te escuché y lo entendí. ¿Cómo es posible que esta radio y esta televisión que se paga con nuestros impuestos haya sido el coto privado de tantos intereses políticos, que la paguen ellos, pero que no nos dejen sin nuestra gente, la que ha estado ahí durante años y años viendo tanta manipulación y aguantando carros y carretas? No nos dejen sin los que en esa sonda nos traen ese soplo, esa brisa fresca, indiferente a intereses y modas. Sé que seguirás independiente y libre, que no te someterás, pero lo cierto es que tu voz ya no la tendremos en Trévede, en Radio 3. Solo me queda desear que pasen los malos tiempos y que tu ejemplo sirva a nuevas generaciones que estarán ahí, en el futuro, haciendo otros programas. Ojalá hubiera muchos Iñakis para construir un mundo muy diferente al que tenemos. Aunque ellos no lo entiendan, claro, no lo pueden entender, ya van por los imprescindibles. Un abrazo colectivo de quienes te queremos. Lebrás, tu amigo. www.trevede.info. No te oigo. www.trevede.info. Iñaki, hoy solo he escogido una carta. Lo siento. No. ¿Eh? Es que hoy estamos muy cargados, sí. ¿Eh? No, he escogido una carta. Te voy a explicar por qué. Porque he trillado todas las cartas. Sabes que me he convertido en un poco, digamos, en violador de tu correspondencia, ¿eh? En estos lunes que hemos estado resumiendo todas esas cartas que ha recibido, y me parecía que esta englobaba todo ese sentir, ¿no? Pues ¿sabes lo que estáis ocasionando? Siento un hormigueo desde la punta de los pies hasta la nuca. Emocionante, claro, pero un hormigueo inevitable, claro. O sea, es el programa más importante de mi vida profesional. Es la despedida de, fíjate, mi barrio profesional es, mi ciudad es Radio Nacional de España, no Radio 3 Española, pero mi barrio, Radio 3. Toda la historia de Radio 3 estaba aquí. Y cómo no voy a sentir un hormigueo si es que... Vale. Yo creo que ahí hay tanto sentimiento y tantas cosas, y desde luego yo sé, lo entiendo, y tus amigos y los oyentes lo podemos entender, de que es un día muy especial, es un día diferente, ¿no? Claro que sí. Después de 18 años. Fíjate, y ya te he dicho que no te iba a leer ninguna carta más, pero hay aquí un manifiesto. ¿Un manifiesto? Un manifiesto de 65 colectivos, personas individuales, partidos políticos, concejales. Hombre, yo creo que dentro de esa carta estaba bastante de este manifiesto, pero solamente vamos a leer, si te parece, el principio y el final, un poco para que la gente sepa, ¿no? Bueno, aquí se dirigen a los trevederos, ¿sí? Es un manifiesto más que a ti, a los trevederos y a los oyentes de Radio 3. Dice que nos quieren privar del placer y del derecho de escuchar el programa de folk y naturaleza, Trévede. Esta vez amparándose en un expediente de regulación de empleo, y la vez anterior se valieron de la mayoría absoluta del gobierno del PP para retirarlo en la programación, 2 meses después de la invasión de Irak. Pero la movilización y la presión de los oyentes llegó hasta el Congreso de los Diputados, donde la Comisión de Radio Televisión Española dictaminó la reposición del programa en su horario habitual, los fines de semana. Esto fue posible gracias a la iniciativa del diputado José Antonio Labordeta, de la Xunta El abuelo. Bueno, y al apoyo de todos los grupos de la oposición. Bueno, el programa nunca volvió a su franja horaria, pero pudimos volver a disfrutarlo hasta el día de hoy. Esto es una primera parte donde se recuerda ese aspecto de otra desaparición de Trévede, que afortunadamente fue una especie de ojos del Guadiana, ¿eh? Porque hemos tenido aquí aguantándote un poquito de tiempo en esta última etapa. ¿No somos naturaleza también? Pues. Bueno, mira, yo la verdad es que por dentro pues hay muchas preguntas políticas, se comentan muchas cosas en esto, ¿no? Pero el final te dice que los ciudadanos organizados en asociaciones, colectivos y organizaciones que firman este manifiesto, queremos pedir al gobierno de talante y transparencia, y muy especialmente al presidente José Luis Rodríguez Zapatero, que actúe de forma inmediata y honesta para evitar la desaparición en la radio pública de los verdaderos valores que mantienen viva la democracia en este país: la diversidad, la participación ciudadana y la libertad de expresión. Insisto que esto es un colectivo, hay un correo electrónico por si alguien se quiere sumar a él. ¿Cuál? Que lo vamos a decir, sos@trevede.info. ¿SOS? Yo creo que hay muchos colectivos y creo que alguien te puede informar mejor que yo. sos@trevede.info. Oye, quiero agradeceros a todos, la gente que estáis llamando, me está diciendo César y los compañeros del control que estáis llamando desde el principio. Quiero agradeceros muchísimo el hecho de que nos llaméis para, me imagino que queréis, decir algo, pero estamos prácticamente terminando el programa, es increíble, o sea, nunca ha corrido tanto el reloj. Reloj no parte. Bueno, el que primero ha entrado, y además es Rafa. Sí, no. Fíjate lo que son las cosas. ¿Qué pasa? ¿Que has llamado desde el principio? ¿Me están diciendo que estás desde el principio? Sí, tengo aquí un ratito de espera, claro. No importa. Es igual de emocionante escucharte por la radio que por el teléfono. Oh, madre mía. Así que claro, estás desde el principio haciendo fila como el que va a ver a los Rolling... No, pero es cierto que los Rolling Stones... ¿A qué hora empiezan? ¿A las 10 de la noche o a las 8? ¿Eh? No, los Rolling empiezan a las 10, ¿no? A las 10 de la noche. Eso es como si quieres ver a los Rolling Stones y te tienes que tirar toda la noche ahí. Pues tú te has tirado desde antes de que empezara el programa para estar ahí. Rafa, eres un oyente ¿qué adjetivo le ponemos, Mariano? Pues que un oyente desde el primer programa. Perseverante. Un oyente desde el primer programa. Recuerda que el 8 de abril, porque era el cumpleaños de mi mujer, y recuerdo como ella me dijo, anda, este programa es nuevo en radio, mira, escucha, anda, se llama Atrévete. ¿Y qué? ¿Recuerdas que cuando me presenté dije que no tenía ni idea? Pero que era periodista y que la obligación de un periodista es trabajar, investigar y luego difundir. Eso es lo que distinguía la Radio 3 entonces, la independencia y sobre todo la libertad que daba la gente. Y que si trabajábamos juntos íbamos a hacer varias carreras en la materia de la cultura popular y la música tradicional de la naturaleza. Pues fíjate, 18 años tenemos 3 carreras y 3 másters. Bueno, Rafa, ¿qué nos querías decir? Vas a ser tú hoy la voz de todos los oyentes, ¿eh? Porque estamos ya, y ahí tenemos varios invitados, estamos ya prácticamente mirando que no... Sí, sobre este manifiesto... Antonella, por favor, tenemos una chica rumana, sí, tenemos a Ana Esteban, ¿recordáis la de los silbidos? Tenemos a Celia, que viene de Francia, está Miquel, está Javier Moreno, está Juan Carlos León, nuestro compañero, el director de Documentos, que este sábado a las 3 de la tarde tienen el tema de la Alhambra. ¿Recordáis que hablamos, te acuerdas que estuvimos con... Con Amina Alawi. Amina, va, cantante dentro de la Alhambra. Arábigo, andalusí, cantándonos en un programa de TV. Te agradecemos muchísimo el detalle que tuviste con nosotros. Vicente Aguado, mi amigo del alma. Siempre ahí, siempre... Muy buenas tardes. Siempre apoyando, Vicente. En el último momento, Vicente me acerca un disco, en el último momento me acerca un programa de folk, de un festival de folk. Joder, muchísimas gracias, Vicente. No, gracias a ti, gracias al calor que ha dado Atrévete todos estos 19 años casi, y pues ir paralelos al amor que ha difundido por esta cultura, por estas músicas y por el cuidado a la naturaleza, sobre todo. Y en el control están varios compañeros de informativos, qué detalle, ¿no? Que la gente de informativos como Juan Carlos vengáis a despedirnos, los periodistas, los colegas de los informativos de Radio Nacional de España, que vengáis a despedir a este Atrévete. Miguel, uno de los grandes realizadores de la casa. Ah, si es que nos vais a sacar los colores. Rafa, tienes 3 minutos. Aquí estoy siendo muy poco democrático, ¿verdad? Yo rajando. Bueno, 5, venga. Bueno, yo quería contaros sobre esto que habéis comentado, habéis hablado ahora mismo, este señor que leía un poco el manifiesto este. Yo, como radio oyente de toda la vida de Atrévete, cuando supe que desaparecía el programa, pues lo primero que hice fue escribir lo que se me ocurrió en ese momento, ¿no? Lo he plasmado en forma de manifiesto y bueno, este hombre ha ido un trocito. Yo quería añadir que esas preguntas que nos hacíamos, ¿no? La gente que protestamos por esto, ¿no? La pregunta son ¿qué programa nos va a hablar ahora de la raíz cultural del FOS, de la música, como la cultura popular que es? ¿Quién nos va a rescatar del olvido la música de nuestros pueblos? ¿Qué programa? Pateándose el país como has estado haciendo tú todos estos años, ¿no? ¿Quién va a cumplir ese trabajo? Eliminando Atrévete, nos preguntamos, ¿se va a mejorar Radio 3? Es lo que nosotros nos preguntamos, este manifiesto. ¿Echando a los mejores profesionales de la casa, se va a aumentar la calidad? Es otra respuesta que no sé quién la puede hacer. ¿Homogeneizando la programación, va a aumentar la independencia? Estamos todos un poco demasiado emocionados hoy quizás para darle argumentos a todos estos, pero yo creo que es lo que nos preguntamos. Si pagando tantas jubilaciones, tantas prejubilaciones, tantas indemnizaciones, tantos despidos, va a disminuir el déficit de la casa. Todo este manifiesto que queremos que firmen colectivos, asociaciones, que ya hay un montón de ellas que han suscrito este papel incondicionalmente. Yo me gustaría leerte alguna de estas colectivos y asociaciones, porque... Dilo, estás en tu emisora. Te quiero leer unos pocos al menos, ¿no? Porque estas palabras queremos que sean para de ahora en adelante. El programa se acabará, pero nuestro trabajo y nuestra lucha hacía tiempo que uno la empezamos y no la hemos terminado aún, ¿no? Creemos que no se ha hecho justicia con el programa y pretendemos al menos que esta vez, y como se despide este manifiesto, esperemos que el Congreso de los Diputados no nos abandone en esta ocasión, como hizo aquella vez, ¿no? Entonces con el partido del PP y ahora con el PSOE con más razón, ¿no? Bueno, mira, paso a leerte la relación. Son asociaciones de vecinos, te voy a leer de la TA de Pitres, de Alpujarra de Granada, a Talveita Resiste, de Alpujarra también, el Padre Eterno, de Carataunas, también de la Alpujarra, el Grupo Independiente del Ayuntamiento de la TA, de Alpujarra de Granada, la Plataforma Ciudadana por la Defensa de los Bosques, de Granada también, Asociación de Aguas Limpias de Lanjarón, perdón, la Plataforma de Defensa de la Naturaleza, Pladena, de Granada también, la Mesa por el Agua de Coín, de Málaga, Plataforma Refinería No, de Badajoz, Los Verdes, el grupo político que todos conocemos y cuyo diputado nos ha prometido que va a presentar una pregunta parlamentaria en el Congreso al respecto de este asunto. ¿Otra vez? Sí. Bueno, es que mucha gente ya me está pidiendo que esto no puede ser solo una proclama que lanzamos al aire en un programa que se va a extinguir. Esto no. Esto tiene que tener continuidad y muchas plataformas y colectivos de este manifiesto estamos empezando a dar un no sé cómo llamarlo, no sé si es un golpe de mano o algo, porque esto desde luego que vemos que si los ciudadanos no actuamos, no vemos quién puede actuar en todo esto, ¿no? Esto se está viendo como una empresa y esto no es una empresa, es un servicio público, ¿no? Y alguien tiene que defenderlo. Bueno, voy a continuar, levemente te voy a leer. El Grupo Político del Ayuntamiento de Antesa por Bescanó de Girona. La Plataforma No a la MAT, no a la muy alta tensión de Girona también. Asociación de Productores y Consumidores de Productos Ecológicos de Granada, Cooperativa de Productores Ecológicos El Rebos de Girona, Plataforma No al Aeropuerto de Benlloc Villanueva de Castellón, Partido Socialista Unificado de Cataluña, que aún existe, el PSUC, Ecologistas en Acción a nivel nacional, la Asociación para la Investigación y Desarrollo de la Cultura Audiovisual, AIDECA, está en la huelga general que hubo en Radio y Televisión cuando gobernaba el PP. Esta asociación fue la que ganó el primer juicio contra la manipulación informativa en Radio TV. Okay. Aquello fue lo del caso Urdazi conocido. Voy a continuar y ya terminar enseguida. La Asociación Cultural L'Argilaga, el colectivo Cuatre Camins de Nules, de Castellón, Tambores de Teruel, la agrupación musical, el festival Poborina Folk de Teruel, los Dulzaineros del Guadalope, de Teruel también, el grupo Loba Parda, de Teruel, la Ronda de Voltaña de Huesca, la Asociación Cultural Mirabete de la Sierra, la Casa Rural también de Mirabete de la Sierra, la Maestra de Teruel, la Plataforma Salvem el Desert, Coordinadora de Espobles, me parece que esto también es de Castellón, Teruel, Colectivo La Granja, Val d'Alba, Plataforma No a la Incineradora, por una comarca limpia, el Club Excursionista Rata Fría, Voltán del Desert y la Madalena de Castellón, Alternativa Si Se Puede, por Tenerife, los del Puerto de la Granadilla son. Plataforma Filón Verde, de la lucha contra la minería a cielo abierto, el periódico Diagonal, Ayuntamiento Villanueva de Tapia de Málaga, Festival Internacional de Cante de Poetas de Villanueva de Tapia, Asociación de Mujeres La Rempuja de Pampaneira, el Ayuntamiento en sí también de Pampaneira, la Corporación Municipal, Guías de Montaña de Nevadensis de Pampaneira, el Centro de Educación Ambiental y Agroturismo Más de Noguera en Caudiel, Castellón, el Festival para Panda Folk de Illora, en Granada, el Ayuntamiento de Illora, en Granada, la Asociación Cultural Eurofolk de Granada, los Dulzaineros del Astras, termino ya, ¿eh? Los Dulzaineros del Astras son de Segovia, el grupo musical... A ver, los Dulzaineros del Astras fueron los que pusieron su bodega para que hiciéramos realidad uno de los grandes sueños, hacer el programa desde una bodega popular, desde esa... Esa gente me han llamado ellos mismos... Los lugares más mágicos que hay... que el hombre inventó están ahí abajo en las bodegas, al lado de las cubas de vino, de ese ser tan vivo. Voy a terminar enseguida, Iñaki, y os dejo ya. El grupo Exacorde, con Vanessa Muela, el grupo musical Los Talaos, el grupo Lombarda, Rogelio Botanz, el cantautor canario y vasco. Bueno, pero todo eso has hecho tú. Sí, esto he hablado con todos ellos y todo el mundo lo ha confirmado. Pero estoy bueno, sí, termina. Estoy seguro que muchísima más gente se hubiese apuntado si se hubiese llegado a ella. Puedo estar más rato, pero voy a leer lo que más o menos conocemos todos, ¿eh? Rogelio Botanz los conocemos todos, cantautor. Luis Pastor, cantautor. José Antonio Labordeta, cantautor también. Y la Escuela Musical Tradicional de Plaza de Castilla, que todos conocemos también. Fernando Llorente Ancía, sí, y otras hierbas. Grupos y profesores que están al frente, sí. Wow. Puedo estar un buen rato más. ¿Me quiere sacar las lágrimas, Rafa? No, pero yo antes de hacer esto he llorado un poco para no poder llorar ahora, ¿eh? En fin, lo que os animo, a todos los oyentes y a los tevederos en especial, es que, por supuesto, suscribáis este manifiesto, ¿no? Vamos a seguir recopilando asociaciones y colectivos y, por supuesto, lo que nosotros queremos hacer y deberíamos de hacer todos y cada uno de nosotros es escribir al Congreso, que es como hicimos la otra vez también, para que esta vez se den cuenta de que es la segunda vez que quieren hacer lo mismo. Y no entendemos por qué un profesional que todavía tiene mucha carrera por delante y un programa que es el único en su género, tiene que privarnos de él, no lo comprendemos. Rafa, un abrazazo muy fuerte. Pero Trévede termina en la radio pública y estatal, ¿eh? No quiere decir que Trévede no ande por ahí ahora. Lo sabemos. De vez en cuando hay que mirar, al cielo en las puestas de sol al atardecer rojos, en los Oscorris. Rafa, un beso muy fuerte. Igualmente, a todos un abrazo a todo el mundo, ¿eh? Brujica ven a bailar la polca de la luna llena. He preparado una que la repara a ti, a ver si los niños se van pronto a dormir. Aflójate el cinturón y aparca por ahí la escoba. Voy a buscar al refrigerador un filtro de amor o dos. La ronda de Voltaña, madre mía. Menos mal que la ronda de Voltaña seguirá. Mira, niña, qué cuerpo creciente, con tus artes pronto me iguará. Carlos Pina, nuestro compañero. Hola, ¿qué tal? Carlos. ¿Cómo estás? ¿Qué haces? Oye, gracias por llamar, tío. No, hombre, yo qué sé, es lo mínimo que hay que hacer con un amigo, con un colega. Gracias, Carlos Pina, el paraíso de Radio 3. Hombre, yo quiero darte las felicidades por haber escrito una página, yo creo que muy importante en la radio pública musical, en Radio 3. A mí me has enseñado mucho y quiero decirte que has sido un tipo muy valiente, muy osado, muy atrevido en muchas ocasiones, ¿no? Y sobre todo en hacer un periodismo que es imposible hacer en estos momentos, ¿no? Porque ya no hay... No, perdona, imposible, ¿no? Bueno, veremos a ver. Imposible, ¿no? Yo creo que sí. Lo hemos demostrado. Bueno, no, ya digo que a partir de ahora es probablemente imposible hacerlo, ¿no? Y yo también creo que has sido un pionero, absolutamente en todo esto. Y has hecho historia de la buena. Pero me quieres sacar las lágrimas. Estoy al borde. No, en absoluto. Y además, te voy a decir una cosa. Yo te apoyo en una cosa muy importante que tú has mantenido siempre, y es la lucha por un mundo más justo. En eso estamos todos. Y ahora, en este momento, se abre para ti un universo de posibilidades para seguir creciendo como persona mucho más, si cabe, ya que en la radio tiene sus límites, hay que ser claro. Así que felicidades, amigo mío. Muchas gracias, Carlos. Tiempo presente, que es lo único que tenemos las personas. Fíjate, ahora voy a tener tiempo para buscar el amor. Y el orgullo de haber hecho un buen trabajo. Muchas gracias, Carlos. Viniendo de ti, me conmueves. ¡Juan Manuel Hidalgo! Un abrazo, Carlos Pina, y gracias. Juan Manuel Hidalgo. ¿Cómo estás? ¿Dónde estás? Yo en Holanda. El máximo representante de los trabajadores de los sindicales cuando la movida de Trévede, ¿te acuerdas? Acuerdo, y nos estás llamando desde Holanda para despedirnos. Estoy llamando desde Holanda. Trabajando con el tema de motos en Holanda estamos. Joder, estamos. Juan Manuel. Lo que mejor es llamarte para despedirte, macho, para despedirnos, macho, eso sí que más paroba. El presidente del CGI de la Radiotelevisión Española. Expresidente del CGI. Lo fui. Vaya fui y lo dejé. Hay cosas que nos aguantan y se dejan. El futuro es nuestro. Bueno. Tranquilo, Juan Manuel, que los derrotados somos invencibles. Bueno, tú sabes, tú ya lo sabes, ¿no? Lo que no pudo el PP lo hace el PSOE contigo y con el programa. ¿Qué vamos a hacer, tío? Esa es la vida de dura. Sí, sí. El PSOE progresista. El PSOE progresista, efectivamente, sí, de los de... Pues mira, los progres de todos. Pues mira. Bueno, ¿cómo estáis? Bueno, pues mira, hace 3 meses que solicité una entrevista con el nuevo director de la Corporación de Radio Televisión Española y ni me ha contestado al día de hoy. Pero tenemos director. Presidente en la corporación. Y el 15 de marzo. Un grupo de amiguetes que se habían montado el negocio. Y el 15 de marzo escribí una carta, tanto por correo como, sí, como postal con acuse de recibo, al presidente del gobierno español, sí, a José Luis Rodríguez Zapatero, en el que le hablaba de Trévede y de Radio 3 y le invitaba a que viniese también a esta emisora. Sí. Nunca contestó. Bueno, no, claro, o sea, invitar al presidente a un programa en Radio Nacional de España y que ni siquiera te contesten, es que... Está muy ocupado. ocupados. Nosotros sabes que están muy ocupados. Juan Manuel, un abrazo el, muy... El bajar la audiencia como la estamos bajando no es fácil, porque tiene mucho trabajo. Juan Manuel... No, para que no te contesten, joder. Un abrazazo bueno, oye, muy fuerte. Qué broma, coño, que también hay buena gente por ahí en la hombre, dirección. Hombre... Sí, no, la buena gente está... No, el, sí. La buena gente es la que está currando. No, si lo digo más que nada, porque luego, joder, luego me lo llevan a juicio los que somos díscolos, tú ya lo sabes. Oye, muchas gracias y adelante, compañero. Gracias, Juan Manuel, un abrazo muy fuerte. Venga, un saludo. Mariano Sánchez, fíjate, te hemos dejado dos minutos, Mariano. Eres presidente de la Red de Radios Libres Comunitarias de Europa. Sí, bueno, de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias en Europa, sí. Y director de Radio Vallecas. Sí, también. Y quería que nos hablaras de las radios libres, pero fíjate el tiempo. Sí, ya he visto que hay muy poco tiempo, pero yo no quiero dejar pasar, además, sobre todo, he visto que hay muchísimas ganas de seguir escuchando este programa. Un montón de oyentes que lo han demostrado aquí. Yo no soy un seguidor del programa, lo tengo que decir, pero sí soy un seguidor también un poco de estas músicas, y sé que las radios comunitarias siempre le han dado cobijo a la música tradicional, por supuesto a la defensa de la naturaleza, algo que tú has hecho aquí en este programa también, y a otras muchas defensas que son absolutamente necesarias. Y lo que quiero de alguna forma es invitaros a que, si bueno, si os vais de aquí, hay otros mundos también en la radio. La Red de Radios Comunitarias en nuestro país es una realidad importante, muy grande. Y ahí podéis hacer Trévede y cualquier otra cosa, porque veo que no solo es Iñaki Peña, sino que, como tú has dicho, son todos los oyentes. Todos los oyentes te pueden ayudar a hacer Trévede en la radio comunitaria. Y por ejemplo, yo puedo hacer Trévede en Vallecas, si estoy en Madrid, en no sé dónde, si estoy en Oviedo, o en Caracas. Bueno, o en Buenos Aires, sabes tú que la tecnología permite grandes cosas. Pues me apunto. Y entonces la radio se puede hacer desde cualquier lugar. Trévede.info. Esa será nuestra referencia, que a partir de cuando regresemos del verano estaremos en la Red Internacional de Radios Libres Comunitarias. Muchas gracias por el ofrecimiento. Lo acepto, ¿eh? Bueno, pues adelante, allí estaremos. Hasta siempre, amigos de Trévede. Vamos a... Radio 3. Radio Nacional de...